¿Cómo están, amigos de Farco? Como todos sabemos, hay en nuestra sociedad una gran cantidad de personas que siguen pensando que la homosexualidad es una enfermedad. Lo grave es que en una institución educativa se incurra en la enseñanza de contenidos discriminatorios y agravantes sobre la diversidad sexual. Precisamente esto es lo que sucede en la Cátedra Psicología del Adulto y del Geronte que imparte el docente Marco Zamaja en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Mendoza, donde el docente, licenciado en Psicología, graduado de la Universidad Católica de San Juan, distribuye materiales pedagógicos que califican a la homosexualidad como una enfermedad, una perversión y una aberración. Desde La Glorieta, espacio de lesbianas, gays, bisexuales y trans, emitieron un comunicado titulado Repudio a la homofobia del psicólogo Marco Zamaja. Pero escuchamos a Fernando Baggio, presidente de esta asociación en la provincia de San Juan. Es un psicólogo graduado de la Universidad Católica de Cuyo que está dando clase en Mendoza. También ha sido docente de la universidad local. Reparte material en el que afirma que puede curar la homosexualidad y enseña a los padres cómo prevenir que sus hijos sean homosexuales. Lo que nos parece una aberración en el siglo XXI. Ya en 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró del DSM-4 a la homosexualidad como una enfermedad mental. Además, en Argentina está vigente una ley de salud mental que en su artículo 3 claramente prohíbe diagnosticar por cualquier motivo de cualquier enfermedad, no por orientación sexual o identidad de género, así que la verdad que nos parece una aberración. Además del comunicado, Baggio cuenta que también iniciarán acciones legales contra el licenciado y contra la entidad educativa. Sin lugar a dudas, está infringiendo no solamente el DSM-4, que es un manual de psicología internacional, sino una ley argentina, claramente. La ley de salud mental. Así que bueno, el equipo jurídico está analizando las medidas a tomar, además de la ley 23.592, la ley antidiscriminatoria en nuestro país. Así que bueno, nos avergüenza la existencia de este tipo de profesionales en nuestro país. A todos aquellos que avalen este hecho, les recordamos que la homosexualidad no es una enfermedad. En cambio, la homofobia sí lo es. Reportó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan.